di bar. Mi rollo es el rock. Bueno, ve sintonizando que ya empieza aquí en Tarragona Radio. Hoy grabando en Radio San Pere y San Pau. El Mi Rollo es el Rock número 1109, con un servidor, Marcos Rodríguez, Pai, su guitarra. Hoy, pues, Silvia simplemente le has dado al play y te lo agradecemos. Silvia García Martínez, como siempre, al control de todo esto. Hoy puede haber algunos fallos porque lleva el sonido un servidor. Tengo más tablas que Lola Flores, tengo más tablas que Rosendo Mercado, quien el pasado lunes cumplió 72 castañas, 72 tacos. Y bueno, habíamos quedado hacía mucho tiempo con Juancho Scalari para hacer la entrevista previa al concierto de presentación de su nuevo disco, y eso pues solapó un poco el plan habitual de un 23F en Mi Rollo es el Rock, que es celebrar el cumpleaños del más grande. Por cierto, que aparte de escucharnos los lunes a las 8 y poco en Tarragona Radio, nos escuchas también en Radio EBR, eso en América Latina, Radio de Mente y Piratita, Radio de México, en Radio Cruda de Colombia, Radio Alterna de Venezuela, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Ona Moments, Mi Rollo es el Rock Radio, en Radio Cambrils los viernes a las 9 y media de la noche. Y desde hace bien poquito en radio.rockpress.es, en Radio Rockpress. Son ya 83 días sin Roberto Iniesta. Y bueno, ¿cuántos llevamos con Rosendo Mercado en la tierra? ¿Y cuánto hace que Rosendo se retiró? ¿Cuánto hace que el jefe no toca en directo? ¿Y cómo se le echa de menos? Pues bueno, hoy vamos a subsanar un poquito eso, el no poder ver a Rosendo en vivo, con canciones desde todos los directos que el de Carabanchel sacó a lo largo de más de 40 años de trayectoria. Buenas noches. We'll be right back. Vamos a seguir. Bueno, pues con manifiesta deprimente, hemos pasado del tema que abría el primer directo de Rosendo en solitario, ese manifiesta deprimente, a el último. Hemos pasado de octubre del 89 a diciembre del 2018, con aquel Mi Tiempo, Señorías. Pero claro, por supuesto que tenemos que poner a Leño en este Mi Rollo es el Rock especial 72 primaveras, 72 inviernos de Rosendo Mercado Ruiz. Y nos vamos al Rocktiembre, al 22 de septiembre de 1978, con ese disco colectivo en el cual pues también estaban Tei, Bautista, Coz, Cucharada, Matt y Topo. Leño con su primerísima formación, con Chiqui Mariscal al bajo y en esta nana también la voz. En directo en la Plaza de Toros de Vista Alegre. No. grabaron el single con este Madrid y Aprendiendo a Escuchar, los tres temas en directo del Rocktiembre, del Nos va la marcha. Aparte de este, de esta nana, también estaban pues un este Madrid bastante accidentado y el tren. Y precisamente el tren lo vamos a escuchar en directo, nos vamos a salir de los directos oficiales. Y bueno, es un tema, el tren que vamos a escuchar, que tiene muchísimo significado, puesto que fue la primera canción que Tony Urbano, nuestro queridísimo Tony Urbano, pues grabó al bajo con Leño en el primer disco de pues los auténticos padres de nuestro rock urbano. Aquí tenemos, por ejemplo, el tren del Nos va la marcha, tal y como arranca. Y, por supuesto, Ramiro Penas a la batería, a quien también le mandamos un fuerte abrazo. En un momento irrepetible, 16 años hace ya que Leño se reunieron por una noche en la presentación de aquel disco homenajes, aquel disco tributo, aquel disco de versiones de Leño gestionado por Tony Ramiro Rosendo, por ellos mismos. Y que tuvo pues un concierto en el cual participaron muchas de las bandas que conformaban pues ese disco de versiones, y como colofón pues a los propios Leño tocando 5 canciones en directo. Febrero de 2010, Tony Ramiro Rosendo, El Tren. We'll be right back. después de la vida. Camina lento a su final. Casi no sabes cuándo va a parar. Si controlas tu viaje, será. Pasa la consulta hasta la noche, en la capilla de faro, se pone pena. Una novena San Andrés. Pararse de los pies, sigue a muerte. Sabe sacar el jugo de un terror. Vaya chiquilla, haciendo maravilla. La prima Elena. La prima Elena en este cosita. Tengo aquí un tal lío de directos de Rosendo, 6, 7, 8 directos de Rosendo, que ya no sé desde qué directo sale este cosita. Sí que uno grabado en Las Ventas y que tuve la suerte de presenciar en el año 2014, Rosendo pues celebrando, pues en 2014 eran 40 años en la música, figúrese usted. Y con un montón de invitados, entre ellos Fito Cabrales, marcándose este tema imprescindible. Lo ponemos ya, porque si no, se nos olvida y queda incompleta la cosa. subiendo, rebuscando, renegando de tu tiempo. Una noche inolvidable, la de aquel 27 de septiembre del 2014. Cómo se nota la guitarrilla de Fito acompañando a Mariano, Rafa y Rosendo. Incluso se marca un solo adicional, aquí lo tenéis. Inolvidable por la celebración, por los invitados, el Drogas, el propio Fito, Luz Casal, Miguel Ríos, Rodrigo Mercado, quien teloneó pues a su padre en la Plaza de Toros de Las Ventas, Micuchi Romero. Y seguidamente vamos a pinchar pues un tema contemporáneo desde, bueno, salió en A veces cuesta llegar al estribillo, el antepenúltimo disco en estudio de Rosendo y su gente. Un tema que podríamos equiparar en cuanto con Lima, en cuanto a epicidad con este. Con este que acabamos de escuchar, ¿no? Con el Flojos de Pantalón. Que me hago la picha un lío y te acabo poniendo otra. Espérate, porque lo que quiero poner, y así súper orgánico y chinu chano te lo hago, es el Amaina Tempestad. Bueno, no sé yo cómo estaréis viendo y escuchando este especial Rosendo. Lo que sí os insto y os pido, por favor, aparte del me gusta, del suscríbete, de rigor, etcétera, etcétera, que nos des tu opinión. O sea, a mí no me importan las visitas, lo que sí me importa pues es el feedback, ¿no? Saber que hay alguien al otro lado de la radio escuchándonos. Y quería poner a la Amaina Tempestad, pero me estoy peleando con los CDs hoy. Tenemos argumento, dónde queremos llegar. Podemos transmitir placer o sufrimiento, podemos limpiar. Es que da igual a que pongas. A veces cuesta llegar al estribillo. Nos viene muy al hilo. Era el disco que llevaba el tema que queríamos poner. Se nos han cruzado los directos. Se nos han cruzado los cables. Pero yo creo que voy a ser capaz de pinchar ahora. En cuanto se agote este, a veces cuesta llegar al estribillo. A Maina Tempestad. Y si suena otra, no pasarían. Va de problem, porque todas las canciones de Rosendo son buenísimas. ¿Cómo apetece sentarse en el corrillo? ¿Qué se te ofrece? Te van a preguntar. A veces cuesta llegar al estribillo. A ver, respuesta, gracias. Sin el consentimiento ni tu voluntad, colmado el vaso de su propia vacuidad. Mi mano está tendida con autoridad. Al menos una vez, hacerlo a mi manera, a ver si sale bien. Hay que tomar aliento, se puede esperar. De viento en viento son peligros a la mar. Que cada cual respire a su necesidad. Llevarnos a matar, mirarnos el ombligo, vivir la soledad. No voy a mentir, no pierdas los estribos, a mañana de pescar. Defensor a ultranza, nada que objetar. De chanza en chanza y por cuanto la mitad. Un hilo de esperanza sin especular. Hay mucho que aprender, rescatar del olvido. Hay cómo y hay por qué. Yo siempre le he corrido donde vaya mis pies. Al menos una vez, hacerlo a mi manera, a ver si sale bien. No voy a renunciar, no pierdas los estilos. verdad es que se despidió en forma. Luego ha trascendido de que, bueno, yo creo que lo que mató a Rosendo, no lo mató, o sea, Rosendo está muy vivo, cumplió 72 años el pasado lunes 23 de febrero y estamos celebrando pues eso aquí en este Mi Rollo Es el Rock número 1109, hoy en Tarragona Radio. Pero bueno, lo que le mató en directo, lo que le hizo retirarse fue el COVID, creo yo. Yo creo que luego, pues de hacer esos conciertos de prejubilación, Rosendo igual tenía intención de, bueno, de cambiar la banda un poco, de sacar algo nuevo, pero de golpe pues vino ese receso de casi 3 años. Y ya plantándose el de Carabanchel casi en los 70 y tal, pues no, ya no ha vuelto. Y ahí queda pues constancia de ese disco, esos 3 últimos conciertos en diciembre de 2018. Uno en Madrid, me parece que fue, si no me equivoco, fue jueves, sábado y domingo. En Barcelona fueron 2. El último concierto de Rosendo fue, si no me equivoco y de memoria te lo digo, el 23 de diciembre de 2018. Y bueno, se le echa mucho de menos. Como Barricada, que bueno, tenemos a Enrique Villarreal con su bandaza pues rescatando todos esos grandes éxitos de los pamplonicas. Pero Barricada se juntaron en el año, todo está conectado, se juntaron en 2008 con Aurora Beltrán y el propio Rosendo para esa gira y ese disco en directo, Otra Noche Sin Dormir. Volvemos a la Plaza de Toros de Las Ventas para escuchar el tema que daba título, daba nombre a la última gira de Rosendo. Todo está conectado, señorías. Mi tiempo, Rosendo con Barricada, ojo. Cosas que me preocupan o me divierten. Si prestara un poco de atención, si supiese estar en mi lugar, me doliere tanto el corazón. No he sido yo, no me cargué con el puerto, porque no he sido yo. Si quieren se lo demuestro en alguna ocasión. Reciclé sus presupuestos, pero no funcionó. Mi tiempo, señorías, generalmente lo empleo en las cosas que me preocupan o me divierten. con un guiño de satisfacción. No he sido yo, no me cate con el muerto, porque no he sido yo. No he sido yo, el culpable del infecto. No he sido yo. No, ni, no, na, ni, no, ni. Es que yo me acuerdo del para malo, para bien. ¡Fua! Y la epicidad de ese punteo. Mira, aquí. Por debajo del sonsonete también lo lleva. Pero el para malo, para bien, es que ese disco mola muchísimo. Ese disco mola mucho. Y vamos a escuchar otro tema que iba originalmente en para malo, para bien. Desde el directo de la cárcel, Rosendo, pues hacía apenas 2 años que había constituido con Mariano Montero a la batería. Rafa ya llevaba pues 10 años con él. Pero bueno, la banda que le acompañó durante sus 20 últimos años de carrera. Grabaron pues la banda sonora del Dame Algo, Canciones Paranormales y Mero de Mentes, y este directo en la cárcel, ya pues había cerrado sus puertas, la cárcel de Carabanchel, con temas de como este, perdón, puedo ser más eficaz. Los tiempos de crisis, y eso no se va a terminar. No debo darle opción a la crisis, aunque me cueste una barbaridad. Ya estamos más guapos callados, eso no se puede negar. Pero volviendo así, el caso es muy serio, ¿cómo te lo voy a contar? Mientras te llega lo del cementerio, todo es dormir o a pecar. No estoy pidiendo un imperio, solo que me dejen en paz. Para seguir o quitarme de medio, prefiero pensar que mañana nada va a ser igual. Prefiero pensar que mañana nada va a ser igual. Aunque lo siento, he de seguir insistiendo. No es cuestión de molestar. Y como un grito solo es un remiendo, puedo ser más eficaz. No estoy pidiendo un imperio, solo que me dejen en paz. Para seguir o quitarme de en medio, prefiero pensar que mañana nada va a ser igual. Prefiero pensar que mañana nada va a ser igual. Sí, entre las cejas era lo de antes y ahora se llama sorprendente. valiente, soy prudente. Dime qué puede hacer por ti. Soy hasta deficiente. No cortes el solo, sorprendente en directo desde ese Vivo 83, que Leño, una vez recuperaron los derechos de sus canciones, echaron a la calle en el año 2006, pero bueno, lo grabaron en Barcelona en junio del 1983, por eso el disco se llama Vivo 83. Un directo también grabado en Barcelona. Antes poníamos sin querer el A veces cuesta llegar al estribillo. Es el que alberga la canción que casi nos va a servir para cerrar la persiana en este Mi Rollo es el Rock especial 72 años de Rosendo. Hoy, lunes 2 de marzo de 2026. Una canción que muy habitualmente cerraba los conciertos de Rosendo. Pero... Bueno, eso, íbamos de Montjuïc en el 83 a el Palau de la Música de Barcelona en mayo del 2011. Y de ahí a un disco, no habíamos puesto ninguna desde el directo propiamente dicho, de 30 años antes de ese directo en el Palau de la Música. 25, 26 y 27 de marzo del 81... en la Sala Carolina de Madrid, ese directo de Leño, y te he dicho, pero hubo una época en la que Rosendo, después del Navegando, pues tocaba, Rosendo, Rafa y Mariano tocaban el himno de himnos perpetrado por el propio Rosendo, Tony y Ramiro. Pues Rosendo lo presentaba como si fuera un mierdón. O sea, dice que en Maneras de Vivir tiene un estribillo que es un poco coñazo. Pero luego todos sabemos cómo ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Tanto Rosendo como Leño, como en Maneras de Vivir. Todas esas canciones, pues desde 1979 a 2018, finales de 2018, que se acabó la carrera del de Carabanchel. ¡Felicidades, Rosendo! 72 tacos. Hasta aquí llegó ese especial y nosotros, vosotros, me escucháis, nos vemos dentro de 7 días aquí en Tarragona Radio y todas las emisoras que nos volvéis a poner. Y nada, esperando que siempre estéis ahí, larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Gracias.